y en la persona de su oficial mayor Ariel Olivera. Saludamos a todos los músicos quienes pusieron un marco de excelencia a este acto por el Día Mundial de la Defensa del Consumidor. Cuando se respetan los derechos del consumidor, gana toda la sociedad. Hay más confianza, menos situaciones abusivas y más justicia. En nombre de la directora de Defensa del Consumidor, Carrizo, y de todo su equipo, agradecemos la presencia del secretario de Estado, Federico de los Ríos, secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, directora de Promoción Turística, Andrea Herrera, autoridades del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, así como otras autoridades del gobierno y representantes de organizaciones civiles aquí presentes, a quienes les brindamos un aplauso por estar aquí. Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios. Desde este organismo, seguimos los lineamientos que nos pide el señor gobernador Marcelo Orrego de trabajar en equipo y de coordinar acciones con la sociedad. Por eso, desde Defensa del Consumidor, venimos celebrando convenios tanto con distintas reparticiones del gobierno como con entidades de nuestra comunidad. Uno de esos convenios que firmamos en el año 2004 fue con la Secretaría de Turismo, que hoy nos acompaña con un stand y con la presencia de la titular del área, Belén Barbosa, y su equipo. Junto a ellos, estamos trabajando para evitar que los turistas sufran alguna maniobra fraudulenta o sean víctimas de irregularidades que vulneren sus derechos como consumidores. Le pedimos un aplauso para esta acción de defensa del consumidor y la Secretaría de Turismo. Acompaño a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y su secretario, Federico de los Ríos, con la presencia de un stand donde informamos sobre el convenio que celebramos para eliminar los expedientes custodiados y mantenidos a la guarda. Y con esto, reducir el costo de custodia y contribuir a la mejora del medio ambiente. En la misma línea, habrán visto el stand de la Asociación Celíaca Argentina, Delegación San Juan, con quienes celebramos el primer convenio a nivel nacional para proteger los derechos de los consumidores celíacos y que encuentren en el comercio, restaurantes y hoteles los productos sin TAC que necesitan. Brindamos un aplauso también. Con este mismo espíritu, invitamos a los referentes del Colegio de Corredores Inmobiliarios que han renovado autoridades, por lo cual ahora firmaremos un nuevo convenio con el cual daremos continuidad al trabajo en conjunto que venimos realizando en materia de servicios inmobiliarios. Pedimos que se acerquen con la directora Fabiana Carrizo y el presidente de Corredores Inmobiliarios en San Juan, Esteban Costela, para firmar el nuevo convenio que busca asesorar, prevenir y resolver conflictos sobre acuerdos inmobiliarios. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy fuerte el aplauso para la celebración y la firma de este convenio. Entre los stands tenemos banner de nuestro querido programa Garrafa Hogar, por el cual el gobierno, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, dio 5 vueltas completas a la provincia, recorriendo cada departamento y entregando 16.406 garrafas para que no pasen frío las familias sanjuaninas. Un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, no queremos dejar de mencionar a la herramienta de Ciudadano Digital, diseñada por el equipo de Transformación Digital y Modernización del Estado, a cargo del secretario Fabricio Echegaray. Tenemos también aquí el stand donde explica cómo funciona CIDI para elevar denuncias a nuestra Dirección de Defensa del Consumidor desde su casa, sin necesidad de venir hasta nuestras oficinas. Por favor. Para finalizar, queremos tener un gesto con nuestras receptorías municipales, porque con nuestra política de cercanía queremos llevar los servicios de defensa del consumidor a los departamentos alejados. Para esto, pedimos a las autoridades, Fabiana Carrizo, Alejandro Martín, y autoridades presentes, que se acerquen a entregar los flyers banners pedidos. Asimismo, que se acerquen también los representantes de las receptorías que se han creado en las delegaciones, donde recepcionan las denuncias y se celebran audiencias conciliatorias. Les pedimos entonces que pasen a los municipios que venían de gestiones anteriores, como Hachal, Pocito y Albardón, como así también las delegaciones que se sumaron ahora, como Rivadavia, 25 de Mayo y Sarmiento, como también a Valle Fértil. Se está avanzando para tener muy pronto los servicios de defensa del consumidor en todos ellos. A todos ellos, un muy fuerte aplauso. Las delegaciones. Volvemos. Las delegaciones, por favor, si pueden pasar. Hachal, Pocito, 25 de Mayo, Albardón, Rivadavia, 25 de Mayo, Sarmiento y Valle Fértil, a donde se hace presente Defensa del Consumidor. Nos vamos a salir del protocolo como siempre. Buenos días, en primer lugar, porque siempre te ponen el protocolo, después hablas. No importa, nosotros somos así, para que lleguemos más. Tenemos las delegaciones, una muy pronta, que es 25 de mayo ya, Sarmiento ya a full trabajando. Y acá tenemos la delegación Hachal, que es importantísimo estar en cada rincón de nuestra provincia y mucho más en la periferia. Yo creo que el conocer los derechos es fundamental, por eso pasa lo que está pasando por ahí en nuestra provincia. La irregularidad que tenemos es el no conocer los derechos que tienen los consumidores. Por eso también vamos a lanzar hoy un programa que va a generar esta cercanía y la actividad en conjunto con la gente, que es el conocer tus derechos. Que hay una ley que está vigente, que es la 24.240, y que la tenemos que conocer todos como el abecedario, para poder trabajar en una provincia transparente como nos ha pedido nuestro gobernador. Me salgo del protocolo, esto lo tendría que hacer el locutor, pero bueno, por ahí mi ansiedad de poder transmitirle a todos ustedes. Agradecerle a las delegaciones presentes, que son mujeres muy luchadoras. 25 de mayo ha sido, que quiero remarcarlo, un trabajo con los concejales del departamento que presentaron un proyecto, y también hay que decir y destacar y remarcarlo, que salió unánime, que el Consejo Deliberante no miró el color político, sino miró esta herramienta para los sanjuaninos y para sus vecinos de que Defensa al Consumidor esté presente. Así que fuerte el aplauso para los concejales también que se ponen a trabajar del lado de la gente sin mirar condiciones políticas, que es el trabajo que tenemos que hacer. En equipo es la única forma de seguir adelante. Muchas gracias, chicas. Todas mujeres, verán ustedes, y el secretario. Bueno, vamos a continuar, no sé, el locutor. Listo, empezamos. Bueno, muy fuerte el aplauso para cada una de las delegaciones, para esta presencia que tiene el Estado Provincial en cada uno de los departamentos. A todos a la foto de rigor, con el material entregado, con el secretario, con la directora de Defensa del Consumidor. Conmemoración del Día de la Defensa del Consumidor, lo celebramos hoy 13, pero en realidad el día es el 15. Vamos a invitar a los empleados de Defensa del Consumidor que quieren darle una distinción al mejor compañero. ¿Es así? Bueno. Hola, a ver, otra vez yo. A ver, vamos a invitar los chicos, mis compañeros de la dirección. Vengan todos para acá, chicos. A ver, busquen al que vamos a agasajar en el día de hoy. Esto lo hicimos en últimas horas, rápidamente. Gracias, Federica, por siempre estar disponible en mis ideas a último tiempo, como siempre. A ver, los chicos, vengan todos. No tengan vergüenza, que aquí va a haber cámaras, van a tener todo para poder lucirse. Les brindamos un fuerte aplauso a cada uno de los integrantes de la Dirección de Defensa del Consumidor. Acaban de mirar el gran equipo de esta dirección, donde tenés los inspectores que salen hacia adelante siempre, trabajando en el territorio. Tenés la parte inspecciones, tenés despacho, el cuerpo de letrados de abogados, tenemos mesa de entrada. ¿Están todos? Sí, ahí estamos. Me falta el agasajado. Hicimos ayer, se nos ocurrió, nosotros tenemos un gran equipo y un grupo de WhatsApp, que todo hoy es el WhatsApp. Se me ocurrió la idea de poder darle, a través de una votación, al mejor compañero. Se refleja hoy el Día de los Derechos Mundiales de Defensa del Consumidor y ellos son los protagonistas. Entonces los mismos compañeros eligieron uno por votación. Se ganó por un voto, lo vamos a remarcar, porque hubo alguien más que le seguía también en votos. Y esa persona está a cargo de la administración y es el señor Jorge Hugo Peláez. ¿Dónde está? Jorgito. El Jorgito, le decimos todos. Fuerte el aplauso. Esto es de parte del ministro, también de la secretaría. Esto de tus compañeros es un reconocimiento a su trabajo, al compañerismo y a lo que vuelvo a remarcar, el trabajo en equipo de los pueblos de su ciudad. Así que para todos ustedes, el equipo de Defensa del Consumidor, muchas gracias por este año de trabajo. Tiene un año más todavía de mucho más trabajo. Así que vuelvo a la causa de este equipo y vamos a reconocer. De alegría y de celebración, los invitamos a recorrer cada uno de los stands al que está justamente aquí alrededor nuestro, aquí en esta plaza seca tan hermosa del Centro Cívico. Recuerden, contamos con turismo, la presencia de los centros cuidados representados en el Centro Cultural, también tenemos a la escuela Eugenia Berín Sarmiento de Rauso, así que por favor, nosotros presentes, vamos recorriendo los stands y un poco asesorándonos de cada uno de los programas que se ha venido llevando adelante la Defensa del Consumidor, cada uno de los importante trabajo que va realizando. En este caso, el Centro de Cuidado de Cáncer, la Secretaría de Turismo, el programa Garrafa Social, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Asociación Celíaca Argentina, el Colegio Eugenia Berín Sarmiento, también de Rawson. Pero bueno, estamos trabajando en cada uno de los sectores de nuestro querido San Juan. Seguimos también con las fotos, con el homenajeado de Defensa al Consumidor. Qué importante conocer los derechos de los consumidores. Y hoy estamos celebrando eso. Hoy estamos celebrando eso, la sinergia que se da dentro de nuestra comunidad entre la Dirección de Defensa del Consumidor, el Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación y toda la comunidad de San Juan.